No querrán que la gente vea a un asesino en estas condiciones, pensaba. Pero Zosimov continuaba su revisión. El pulso es completamente normal. Un poco de dolor de cabeza, ¿eh? Estoy bien. Estoy perfectamente. Al decir esto, Raskolnikov se había incorporado repentinamente con los ojos centellantes, pero pronto volvió a dejar caer la cabeza en la almohada, quedando de cara a la pared. Zosimov le observaba con mirada atenta. Muy bien. La cosa va muy bien, dijo en tono negligente el médico, como si nada pasara. ¿Ha comido ya, no? Bien. Nada de pociones. Nada de medicamentos. Ya veremos si mañana... El caso es que hoy hubiéramos podido. En fin, lo importante es que todo va bien. Raskolnikov entró en un ligero letargo. Entonces Razumihin y Zosimov comenzaron un diálogo que por momentos le tranquilizaba y por momentos le hacía temer lo peor. Los dos hombres parecían conocerse y ser buenos amigos, o quizás... Solo estaban haciendo tiempo mientras aguardaban a quien lo apresaría. Como al pasar, escuchó el nombre de Samiotov, el secretario de la comisaría. ¡Es él!, pensó Raskolnikov. ¡Es él quien vendrá por mí! ¡Ellos son unos farsantes entregadores! Pero la conversación continuaba y otros datos llamaron su atención. Razumihin dijo: Samiotov y yo tenemos entre manos un asunto que nos interesa a los dos por igual. Zosimov, quien acababa de decir que no le guardaba mucho respeto a Samiotov, interrogó a Razumihin con gesto de incomprensión. Razumihin entonces explicó: Se trata de la muerte de la vieja usurera. Hay un pintor mezclado en el suceso. Se trata del pintor, de ese pintor de brocha gorda que antes de ayer detuvo la policía. Conseguiremos que lo pongan en libertad. No será difícil, porque el asunto está clarísimo. Nos bastará presionar un poco para que quede la cosa resuelta.